Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 8. Hola, muy buenas. Yo soy Emilcar y no es mi voz la única que vas a escuchar en el podcast. Como ves, tenemos una invitada femenina para hacer la cortinilla de entrada. Se trata de mi novia, Rocío, a la que ya conocéis de sobra todos los que leéis el blog. Y como le he regalado un iPod Nano rojo, pues está muy agradecida y ha consentido en grabarme la cortinilla del podcast. Y esperamos pues que siga queriendo hacerme este favor y me grabe a partir de ahora ella todas las cortinillas. Este podcast de ahora mismo es un podcast especial porque, bueno, aunque tengo mucho material preparado y quiero hacer uno sobre la temática habitual, pero hoy, domingo 14 de octubre, hemos tenido una nueva Beers & Blogs en Murcia y, como siempre, he grabado ahí algunas entrevistas a los nuevos blogs, es decir, a la gente a la que yo no conocía, que no estuvo en la otra Beers & Blogs y que tenía algo nuevo que aportar. La verdad es que he venido un poquito decepcionado porque, bueno, la Beers & Blogs no ha sido como suele ser, sino que hemos estado sentados en una terraza y el hecho de estar sentados pues evita que la gente pase por un sitio, conozca a unos, conozca a otros. Podría haber sido peor, ¿eh? Porque querían hacer una Kebab & Blogs, lo cual me parece absolutamente deleznable. Pero bueno, ahí hemos estado, hemos hablado un poquito, hemos conocido a alguna gente y ya, sin más dilación, os voy a poner a continuación las entrevistas, no muchas esta vez porque había pocos blogs nuevos que he hecho. Como siempre, en el post del blog tenéis las direcciones de estos nuevos blogs y, bueno, podéis visitarlos y ver qué propone esta gente nueva que hemos conocido en la Beers & Blogs de Murcia. Pues son las 7 y cuarto del domingo 14 de octubre e inexplicablemente en Murcia hemos puesto a hacer otra Beers & Blogs pese a los catastróficos resultados de la última. Empezando con la habitual ronda de intervenciones, los tipos de melasudas se han empeñado en ser los primeros y han argumentado que tienen muchas e interesantes cosas que decirle al mundo. Y empezamos por... Skeletor, pues venga, aquí tienes. Te escucha mi audiencia de unas 10 personas. Pues yo la verdad es que no me he preparado todavía nada que decir, pero... No sé... Muy bien, Skeletor. De acuerdo, continuamos con otro miembro de Melasuda. ¿Su nombre? Bueno, yo soy Paco, soy el creador de Melasuda. Bien, y tengo que decir, lo decir que todo. En los comienzos yo quería hacer algo divertido. Pero vamos, no lo que luego empezaron a llamar el adelir del humor. Porque claro. Y bueno, tal, nada más. Es que qué guay beber solo. Eso. Muy bien, vemos que la degeneración mental está llegando ya a unos términos que no creíamos posible. Vamos con un tercer miembro de Melasuda, ¿su nombre? No, yo no soy de Melasuda. Bien, el negador, no, no es verdad, yo tengo otro blog, Siner Blog, yo soy Siner. Ah, pero entonces a ti te nominaron de Melasuda. No, yo nunca estuve ahí, soy amigo, es nuestro amigo. Ah, pero eres amigo de ellos. Sí, aunque mal que me pese, pero sí, lo soy. Hijo. ¿Y qué tienes que decir? Que me siento muy orgulloso de ellos. Dios mío. Es que no lo digo muy alto porque... No. Te están oyendo 10 personas por lo menos. 10, por lo menos 10. Las estadísticas como van bien. Sí, gracias. Me gusta mucho tu blog. Muchas gracias. Vamos con un tercer miembro de Melasudas. Sí, ¿tu nombre es joven? Ángel. ¡Oh, Ángel! ¿Qué Ángel? Sí. ¿Ical? Ángel. Sí, Ical es el programa del Mac para poder hablar por aquí. Sí. Bueno, pues mi nombre es Ángel, participo desde hace poco tiempo en Melasudas, pero en realidad mi blog se llama Está la cosa muy mala. Yo, en los comienzos de Está la cosa muy mala, mi intención era hacer un blog aburrido, no lo que ahora han dado en llamar la delit del tedio. Básicamente, no se puede decir más en menos tiempo, bueno, ni menos en más. Teniendo en cuenta tu experiencia como blogger de unos cuantos días, ¿cómo ha sido el entrar en Melasudas? ¿Qué ambiente de trabajo has encontrado? Pues... ¿De qué manera te ayudan tus compañeros a conseguir esos objetivos comunes que tenéis? Pues lo cierto es que, bueno, estoy deseando salir de ahí, de ese nido de perturbados mentales. Fue un regalo de Paco por mi cumpleaños. Me regaló la entrada de Melasudas y hace poco, cuando hubo las últimas nominaciones, yo quise nominarme, pero varios de los miembros me frenaron en tal propósito. Bueno, vemos que Melasudas, su staff, todo su entorno blogueril continúa con la degradación que, pues, la verdad, la que era esperable desde que los conocimos. En los contenidos la verdad es que están cayendo mucho en picado, las visitas desaparecen, y es todo un auténtico desastre. Yo os animo a que visitéis el blog, pero simplemente para ver eso, el ocaso de un blog en sus últimos días. No dejéis de visitar Me la suda y veréis como algo que nunca debió existir desaparece. Muy bien. Bueno, bueno. Ha seguido bien. Después de lo que podríamos denominar como el accidente Me la sudas, vamos a hablar ya con un blogger más o menos serio, ¿eh? Guille de putamurcia.com. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues Guille continúa trabajando con su blog, pero lo principal que yo le quiero preguntar ahora mismo es que nos cuente todo lo relativo a un nuevo proyecto de blogs en el que está metido. Ahora mismo estoy para archivados.com, que es un blog ya un poco maduro, que es de Nico, que también estuvo en el anterior BizBlog. Este no ha podido acudir. Hemos lanzado 10 blogs casi a la misma vez, algunos con más tirón que otros, pero poco a poco se van a ir posicionando y ganando terreno. Y poco a poco, eso es la vida de los blogs. Pero 10 blogs, es decir, hay redes de blogs nacionales muy consolidadas que no tienen 10 blogs. Ya, sí, la verdad es que de los que conozco, sí, hay con más. Nosotros, Archivados, tiene 14. Tiene muchas visitas, la verdad. Tiene 2 servidores, o sea, para almacenar todos ellos. Yo conozco pocas redes de blogs, conozco 4 o 5. Quizás somos los que más tienen, pero lo que importa son los contenidos, es lo que prima. Bueno, por supuesto, en el post que voy a poner en el blog sobre este podcast, pondremos todos los vínculos, etcétera, para que podáis visitar, pero ¿podéis adelantarnos algunos de los temas que tratan los blogs de Archivados? Pues el más famoso es uno de cine, hay también de televisión y demás. Yo me encargo de Domo King, que va de accesorios para la casa digital, que gadgets, que es para gadgets en general, todo tipo de electrónica, y sondeo económico, que es sobre un blog de economía a un joven que se está buscando gente, y poco a poco, como ya he dicho. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte a Archivados con su nueva andadura. Muchas gracias, venga. Pues seguimos en la Birsan Blog en Murcia y vamos a conocer algunos blogs nuevos. Muy buenas, ¿me dices tu nick y tu blog? Adol Ternel, soy de Sombra y Penumbra. Y bueno, la dirección. Sí, por favor. Soy b.blogspot.com. ¿Y de qué va tu blog? Pues en general de arte, música, friquismos varios. Bellas artes. Sí, bellas artes. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Pues creo que unos 2 años y medio. Ah, pero es de los veteranos. Bueno, se puede decir que sí. De los que usaste la primera versión de Blogspot, sí. En blanco y negro. Sí. ¿Y es un blog personal? ¿Escribes tú solo o más gente? No, escribo yo solo, he intentado que colaboren, pero no ha habido suerte, así que no ha quedado otra. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Tenemos por aquí otro individuo. Buenas. ¿Tu nombre, nick, dirección, pues, blog? Yo me llamo Antonio, que es más fácil que pronunciar, hashtag. Cierto. Y mi blog es project-freak.com. Uh-huh. ¿Y de qué va? Buena pregunta. Bien. Es una cosa que todavía no tengo yo muy claro tampoco. ¿Cuánto tiempo tienes el blog? 4 años y medio. Pues para allá, 4 años y medio va a estar indefinido. Sí, sí, a ver, pero es que es difícil de explicar. ¿Qué motor, no? ¿Qué software usas para el blog? WordPress. En WordPress, ¿y hay un servidor propio? Por lo menos el que me han dejado, me lo están cobrando, pero no sé yo dónde está. Bien. Bueno, aunque no sepas de qué va tu blog, pues cuéntanos los temas que sueles tratar. En realidad, pues cualquier chorrada que veo por ahí que da para hacer los chistes, allá voy yo y escribo una estupidez detrás de otra, porque básicamente son esos. Y el objetivo es que alguien se ría. Si más si menos ya. Bueno, y vamos a continuar con un tercer individuo, que su nombre es... Yo publico a cara descubierta, yo soy Jonathan Fernández. Bien, bien. Y el blog se llama anticanis.es. ¿Y el tema? Es un blog personal donde reflexiono sobre las cosas que me pasan en el día a día. Intento no dar nombres, no dar detalles, pero... pues todas las cosas que nos pasan en la parada del autobús, en el trabajo, por la calle, todo ese tipo de cosas. ¿Y lo tenéis en servidor propio? ¿Usas WordPress? Sí, uso WordPress. ¿Y cuántos años tienes el blog? 2 años y medio. ¿Y qué tal te va? Me va bien, me va bastante bien. La verdad es que a veces piensas que a quién le van a interesar tus cosas. Y luego te das cuenta que bastante más personas de las que te puedes esperar. Cuando hablo sobre política, sobre lo que sea, siempre hay gente que viene, está de acuerdo, no está de acuerdo. Y es agradable dialogar con la gente y que te dejen comentarios sobre tus reflexiones íntimas. Bueno, pues como vemos, esta inquietud de alguien me estará leyendo es común en prácticamente todos los blogs. Vamos a ver si conocemos más blogs nuevos. Muchas gracias. A ti, a la próxima. Bueno, pues seguimos buscando nuevos blogs e intentando superar el trauma que ha supuesto la entrevista con Melasudas. Y aquí tenemos un nuevo individuo que porta una cámara. ¿Nos dices tu nombre, nick y blog? Pues mi nombre es Jesús David Navarro, mi nick es Jesusda y mi blog es jesusda.com. ¿Y tu blog sobre qué trata? Pues sobre software libre, diseño gráfico con software libre y ya pues temas personales. ¿Tiene mucho tiempo el blog? Pues lo tengo ya 3 años, va para 4. Toma, eres de los más antiguos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que es la primera vez que vengo a la Virsan Blog. ¿Y qué software usas? Pues en general o para el tema de diseño gráfico. No, para hacer el blog, para hacer el blog. Para hacer el blog tengo TextPatter. TextPatter, no lo conozco. ¿Y eso es? Un gestor de contenido anterior a WordPress. Anterior a WordPress. Sí, es muy sencillico. Y como no tenía mucho tiempo cuando lo monté, pues y era muy fácil cambiar la plantilla, utilizo TextPatter. Bueno, pues visitaremos tu blog a ver qué resultado da ese software. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues seguimos descubriendo nuevos blogs y hemos encontrado una mujer. Aunque en la Pearson Blog de Murcia suelen venir muchas, pero hoy estaban tímidas. Ya han ido floreciendo y aquí tenemos a una. ¿Nos dices tu nombre y la dirección de tu blog? Sí, es Mayalma y Nowhere Trip. Nowhere Trip. Sí. .com. .blogspot.com. .com, perfecto. ¿Y tu blog de qué trata? Pues trata de viajes en general, del mundo del turismo. ¿Y de qué hace poco va a tener dominio.com? Ah, eso. Dentro de poco me van a poner un dominio.com. ¿Pero es un blog comercial? Es decir, ¿es un blog donde tú ofreces servicios o es un blog donde cuentas tus experiencias? No cuento experiencia. En un futuro sí que pienso contarla. Pues cuento, no sé, pues destinos que me parecen interesantes. Por ejemplo, tengo. Sí, de turismo. Tengo etiquetas de lugares de cine, yo qué sé. No sé, lugares que me gustan y lo comento que me llama la atención. Estupendo. ¿Y tienes el blog poco tiempo? Sí. Un mes o así. Un mes o así. Muy bien, pues nada, mucha suerte con tu blog. Vale. Vamos a seguir buscando nuevos blogs. Y aquí tenemos a un señor con una camiseta de Irlanda que nos va a decir ahora mismo cuál es su nick y cuál es su blog. Bueno, mi nombre es Carlos, alias CJ. Mi blog lo podéis encontrar en letrasdemetal.com. Y es un blog personal porque la temática es muy personal, pero no hablo nunca de mi vida. Me dedico a traducir casi diariamente canciones, todas de heavy metal, y procuro solo incluir aquellas canciones que considero las mejores. O sea que es un buen blog pues para descubrir nuevos grupos, nueva música, pero también para aprender un poco de inglés. O sea que espero que os guste. ¡Madre mía! Buen marketing, ¿eh? No solo eso, sino me sorprende porque generalmente aquí cuando le preguntan a alguien de qué va tu blog, ¡ah, pues no lo sé! Pues de todo un poco, porque pues paridas, chorradas, y sin embargo, tú tienes un blog con un tema muy concreto. Es muy específico, sí. Pero es muy, muy específico. Sí, es único en internet, no hay otro igual. Muy bien, ¿y cuánto tiempo lo tienes? Lo tengo un año, desde agosto de 2006. ¿Tienes un dominio propio? Sí, letra de metal.com, pero está alojado en Blogsong. ¿En Blogsong? Sí, y tengo que hablar muy bien de esta gente porque ofrecen un servicio realmente especial. Bueno. Pues emocionados ante el servicio de Blogsong y el contenido de tu blog, lo visitaremos y deseamos mucha suerte con tu andadura. Nada, muchas gracias a vosotros. Venga, pues seguimos conociendo nuevos blogs. Tenemos aquí otro individuo. ¿Nos puedes decir tu nick y el título o dirección web de tu blog o de tu página? Pues sí, mi página web se llama centenariograna.com y es una blog sobre Real Murcia, entre dos amigos, un amigo mío estudiante de informática, Y yo que estudio Derecho. Y bueno, ¿y este blog tiene mucho tiempo? Pues no, realmente es reciente. Tiene apenas 2 semanas de existencia. ¡Toma! Sí, bueno, sí. ¿Habéis venido en pañales? ¡Qué maravilla! Sí, somos novatos en este mundo. Si lo llevo a ser meta, yo lo olvidaron. Pues bueno, sí, ¿y de quién surgió la idea? Pues la idea surgió prácticamente de mí, porque soy un aficionado al Real Murcia. Y la verdad que me encanta el deporte, y sobre todo el fútbol. Muy bien, pues la verdad es que ahora que el Murcia está en primera, se producen muchas reacciones de este tipo, y es interesante que también se refleje en la web la afición que tenemos por nuestro equipo, porque además no es el único, son muchos los equipos que tienen blogs de seguidores y de club de fans y de todo este tipo de cosas. ¿Habéis hecho alguna entrevista en exclusiva con algún jugador? Hombre, de momento todavía no, pero quizás en el futuro, quién sabe. Bueno, pues os deseamos mucha suerte en vuestra andadura. Venga, muchas gracias. Bueno, aunque solo estamos entrevistando a aquellos bloggers a los que no entrevistamos en el anterior Beers and Blog, pero vamos a cerrar este podcast con Pepe Ortuño, que es uno de nuestros bloggers más internacionales y más chupi guay. De hecho, en este momento está haciendo una danza de satisfacción. ¡Gilipollas! Y bueno, Pepe tiene su blog fotomurcia.com.es, desde el que intenta patéticamente chafarme noticias en exclusiva sobre el mundo Mac, y no lo consigue. Y luego aparte escribe también en nopuedocreer.com, un blog en el que habla de absurdas tecnologías y gadgets. Sí. Bueno, pues no sé, ¿qué te parece el ambiente de esta vez de Avisa Blog comparado con la otra? Más repasado, ¿verdad? Distinta. La verdad es que el sentarse, para mi gusto, le quita un poco ese ambientecillo que tiene la Avisa Blog, en la que lo importante es hablar con todo el mundo. De hecho, se lo quita todo, y incluso tenemos que dar gracias a Dios, porque creo que has conseguido abortar que esto se hiciera en un kebab. Sí, la verdad es que querían hacerlo kebab and blogs, cenar y después ir a tomarse litros por ahí. Evidentemente dije, yo no voy. Claro, es que es un horror. Y bueno, entonces pues al final pensaron bien y hicieron esto, que aunque sea sentado, está bastante bien. Sí, el tema de eso es que estamos todos sentados en un corro, hablas con los que tienes al lado y no hay mucha gente que se esté levantando a conocer a los demás. Pero bueno, ya. Todos sentados. Pero bueno, ya, como nos conocemos casi todos, pues bueno, pues más o menos. La verdad es que yo estoy contento porque ya he conocido a gente que no conocía antes y que quería conocer. O sea que bastante contento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dentro de 6 meses otra vez? ¿Mantenemos esa periodicidad? No sé, dejamos sí, avanzar. No sé, después de Navidades, de Reyes. Como aquí casi todos somos estudiantes, después de exámenes, febrero. Muy bien. Más pues, o menos. Entonces nos veremos. Y a ver si nos vemos en la apertura de la Apple Premium Reseller. A ver si la abre. Si nos vemos. Para el 26 de octubre, dicen por ahí. Muy dicen bien. Por ahí. Pues venga. Vale, un saludo, hasta luego. Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.